porque lo demás es un insulto a los chilenos que tienen menos, lo demás es un insulto a los chilenos que están sin trabajo, lo demás es un insulto a aquellos, como muchos de ustedes, que con mucho esfuerzo desarrollan sus vidas. Y por lo tanto el llamado de Monseñor Goich lo acogemos en plenitud. Vamos a hacer una campaña austera, como debe ser en este momento, de tal manera que nos vamos a tener exactamente lo que diga la ley, porque es lo que corresponde en este momento y es el pedido de toda la comunidad nacional.